Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Porque sí, te confieso que fue para bien de los dos. ¿Qué es?